se ha preparado con mucho cariño, con mucho amor, para darle la bienvenida a esta época navideña. Queremos que todas las familias sonorenses disfruten de esta época tan maravillosa, época de dar, época de compartir y de pensar en los demás.